caído al costado de camino cuando nos ve marchar, nos pregunta cómo juntos, hacia dónde marchan, por qué luchan. Tenemos que contestarle con las palabras del preámbulo, que marchamos, que luchamos para constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que deseen habitar en el suelo argentino. Cuestión de Principios por la FM 88.1. Un programa político que analiza y discute los temas del momento. Hasta las 22 por NAC Pop. Cañuelas. Una nueva edición de Cuestión de Principio, cuarta temporada. Hoy con un par de entrevistas con Patricia Tangredi, licenciada en Comunicación Social, con Vicente Vázquez, jefe del servicio hematológico del Policlínico de Neuquén, a hablar de la victoria del MAS de Evo Morales en Bolivia. Muy buenas noches. Bueno, semana bastante movidita. Hemos tenido todo. Hemos tenido 17 de octubre con festejos, 75 aniversario de esa plaza colmada que le dio inicio a lo que después fue el peronismo, el segundo movimiento popular de la República Argentina. Y fue, parece un cierto desahogo ahí que le venían disputando la calle, según la gente de Cambiemos, al peronismo. Una cosa que realmente mueve un poco a risa, ¿no? Porque poner 2.000 personas en una calle que te la toman de un plano corto para que no se vea, para que parezca más cantidad de gente y todo eso, lo que hacen los medios hegemónicos, bueno, llama un poco a risa y nunca va a estar en discusión que los movimientos populares tienen una convocatoria masiva al lado de lo que pretende la derecha querer instalar. Pero bueno, pasó el Día de la Madre, espero que lo hayan pasado bien. Y se viene también el 27 de octubre, que también es una fecha que va marcando historia a medida que va pasando el tiempo, porque un flaco desgarbado del sur que casi llega al poder de casualidad, se puede decir, si recordamos la elección del 2003, podríamos recordar un poquito, ya que vamos a hablar de Néstor Kirchner, de la manera que llegó al poder, ¿no? Dualde buscando un candidato, porque después de lo de Costequi y Santillán se había bajado de la carrera presidencial y había dicho que el 25 de mayo iba a entregar el poder, el 25 de mayo de 2003, se convocó a elecciones y buscaba un candidato que no le medía a nadie. Reutemann le dijo que no, después de la Sota no medía. Y termina cerrando candidatura con Néstor Kirchner. Néstor llega, acá vino Fernando atrasado, ¿cómo anda Fer? Le tenemos a Leonor que llegó a horario. ¿Cómo anda Leonor? Llega al poder Kirchner con el 22% de los votos. Había ganado esa elección Carlos Menem con el 25%. Y López Murphy con el 20, así que imagínense que habíamos tenido 10 años de neoliberalismo con Carlos Menem, 2 años más con De la Rúa, después bueno terminó todo ese neoliberalismo de 12 años de Menem y De la Rúa con unos cuantos muertos en la Plaza de Mayo, en un fatídico diciembre, y bueno, qué loco, ¿no? Esa elección, Menem gana con el 25 y López Murphy con el 20, representando al 45% de la población, seguía pensando en esos tipos que habían llevado esas políticas, que habían dejado una pobreza extrema en Argentina. Pero entre medio se coló Néstor Kirchner con un 22 y pudo acceder al segundo lugar. Si recordamos cómo es el sistema, los dos primeros van a un balotaje y no hay una diferencia de 10 puntos. Se baja Menem porque la derecha es incansable y sea quien sea el partido y la cara que lleve adelante la derecha, que tenga adelante la derecha. Hoy es Macri, ayer fue Menem y así seguirán otros candidatos, pero en ese momento se baja Carlos Menem de la segunda vuelta. Pretendiendo la derecha dejarlo, sabiendo que tenían un 45% real de votos con López Murphy y con Carlos Menem, dejarlo colgado del pincel, se dice, ¿no? A Néstor Kirchner. Es decir, dejarlo absolutamente debilitado, llegando al poder con un 22%. Y yo supongo que Kirchner, entendiendo en el contexto que le tocó gobernar, o iniciar su gobierno, mejor dicho, se debe haber acordado seguramente en algún momento de Raúl Alfonsín y habrá dicho, yo voy a acelerar porque si no me van a llevar puesto. Y entre dudar y acelerar, el tipo hizo un gobierno que hoy, a 30 y pico de años ya podríamos estar diciendo que es el mejor gobierno de la era democrática de la Argentina, ¿no? De la era democrática que se inició en el 83. Que ahora, cuando termine el gobierno de Alberto, se van a cumplir 40 años. La verdad que la inclusión social, el desendeudamiento, la renegociación con los acreedores externos, todos esos momentos del gobierno de Néstor Kirchner son emblemáticos. Y marcó, yo creo que hacia adelante va a dejar huella. Creo que estamos hablando de quizás hoy el kirchnerismo puede estar representando, si bien representa un sector fuerte de la sociedad, un 30-35%, el paso del tiempo lo va a agigantar a ese gobierno seguramente, como los de Cristina, y quizás estemos hablando dentro de unas décadas de que estemos transitando quizás el tercer movimiento histórico que soñaron soñó Alfonsín, soñó Néstor, y creo que hoy Cristina Kirchner debe estar pensando en el mismo camino. Teníamos algo para recordarlo. Leonor, siempre te traes algo. Sí, y esta te hice a modo de introducción claro. Lo que vos querías hablar, Néstor, que lo tenemos. Sí, lo sentí mucho, mucho aprecio. Yo traje un recuerdo del último libro que sacaron ahora, El hombre que cambió todo, Néstor, que lo escribió Jorge Topo Devoto. Él invita a varias personalidades a un recuerdo, a una historia de él, sobre Néstor. Y bueno, yo elegí lo que escribió Vittoria Montenegro, una porque es cortito y otra porque también hacemos un homenaje a todo, porque fue el día también de la identidad, el Nacional de la Identidad ayer. Bueno, ella es una nieta recuperada. Fue también el cumpleaños de Estela de Carlotto. Estela Carlotto, así que bueno, creo que en esto podemos hacer un homenaje a todo. No. Así que bueno, dice Vittoria Montenegro: hace 10 años que no te veo. Hace 10 años que pasaste a otro plano. Sin embargo, no puedo decir que hace 10 años que no estás, básicamente porque no es así. En todo este tiempo me han pasado y nos han pasado muchas cosas. Sin embargo, hay una pregunta que no puedo terminar de responder. ¿De cuántas formas una persona puede cambiar la vida de otra? Quizás por mi historia personal, esa pregunta se aplique a mucha gente y a varias situaciones. Y claramente se aplica a vos también. Llegaste un 25 de mayo del 2003, reconociéndote como hijo de las madres y abuelas de Plaza de Mayo. Recogiste las banderas de las y los 30.000 compañeros desaparecidos, de mis padres. Decidiste que nunca más nuestra historia esta vez no iba a empezar de cero. Estabas dispuesto a hacer de este reclamo de memoria, verdad y justicia, política de Estado. En esos tiempos yo me debatía en asumir la mentirosa vida que me habían impuesto el terrorismo de Estado, esa que no solo vulneró mi identidad, sino que intentó adoctrinarme para que jamás cuestione y solo obedezca. En aquella vida, la política era entendida desde su peor significado y con sus peores prácticas. Y ahí llegabas vos, pidiendo perdón en nombre del Estado, y del otro lado del televisor estaba yo, intentando con todas mis fuerzas negar mi historia familiar, mis padres y tíos desaparecidos, una abuela que había vivido el exilio, otros a los que me negué a conocer después que ellos me buscaron desde miles de kilómetros, de donde finalmente aparecí con mi identidad vulnerada a cuestas. Había que esperar a que pase de moda los derechos humanos, decían los cómplices judiciales de mi apropiador, pero nada de eso sucedía. En cada acto, en cada actividad institucional, estaban las señoras de pañuelo blanco sentadas en la primera fila, y se abrían los juicios por delitos de lesa humanidad, y se recuperaban los espacios para la memoria. Así se iba construyendo día a día un país que tenía como basamento fundamental el respeto irrestricto por los derechos humanos. Con cada uno de estos actos me interpelabas cada vez más, pero necesité más tiempo para que esa verdad a la que me enfrentó la justicia y por la que lucharon las abuelas se convirtiera en libertad. Eso vendría después, cuando entendí que las luchas colectivas valen la pena, que la política vale la pena, porque interpela, cambia, transforma y libera. Hace 10 años que no te veo, y en este tiempo nos han pasado muchas cosas. Pero lo que identifico y me emociona es ver un país que a partir de tu irrupción no permitió que se retrocediera en derechos conquistados. Un país que está dispuesto a salir a la calle para defender su dignidad, su libertad y sostener las banderas de memoria, verdad y justicia. La resistencia, no sin dolor ni angustia, nos hizo reencontrarnos, abrazarnos, volver a nuestros orígenes y resignificar aquel sueño que nos propusiste el 25 de mayo del 2003. El kirchnerismo se constituye así, no solo como un proyecto político, sino como un sueño colectivo, un estilo de vida para quienes somos militantes. Gracias, Néstor. Bueno, Fer, vos fuiste uno de los primeros radicales que se sumó al kirchnerismo de Cañuela. Sí. ¿Qué recuerdos te quedan de Néstor? Vos sabés que... ¿Cómo andan, no? Buenas noches. Llegué un poquito tarde hoy, tuve una complicación de tiempo. Pero sí, cuando nosotros, digamos, cuando irrumpe Néstor en la política, más vale que desde el radicalismo creo que nosotros estábamos totalmente descreídos de... Porque veníamos de peronismos muy malos, esta es la realidad, digo sin ofender al peronismo, en el movimiento peronista, es un movimiento muy amplio ideológicamente, ¿no? Digo, esta característica de movimiento hace que se permitan estas cuestiones. Y nosotros veníamos de Menem, este era lo más cercano, digo, y para las personas de cuarenta y tantos o cuarenta y monedas como yo, el recuerdo más fresco que tenemos del peronismo fue el menemismo. O teníamos en ese momento, con lo cual, digamos, era la imagen que teníamos era bastante compleja, ¿no? Era el peronismo representando al neoliberalismo muy lejos de... Con la alianza con la UCD en ese momento, ¿no? Con la alianza con la UCD, terrible. Era una cosa... María Julián Sogará y toda la derecha. La verdad que era un... Ese era el recuerdo del peronismo. Entonces, creo que estábamos muy descreídos del peronismo. Digo, hoy por hoy... Cuando hablo con amigos y compañeros incluso, yo planteo que la discusión que tenemos que dar hoy, y me parece que eso es lo que plantea Kirchner en su momento, Néstor, y cuando empieza, digo, a conquistar al resto de las... Porque creo que el otro día yo decía, el peronismo suele tener conductores, no tiene... Cuando Macri decía que Cristina tenía preso al... tenía secuestrado al peronismo. Yo decía, el peronismo es insecuestrable, eso lo dijo Alberto, lo dijo Aníbal también durante la semana. Y lo que sí es conducible, ¿no? Siempre aparecen conductores, el peronismo suele tener conductores, y de acuerdo a las características ideológicas, filosóficas del conductor, va a ir tomando diferentes caminos, ¿no? Y nosotros veníamos de Menem, el conductor anterior... El conductor más fresco que teníamos cuando irrumpe Néstor en la política era Menem. Entonces era muy difícil para el resto de la sociedad creer en ese peronismo, me parece, incluso, ¿no? Me parece lo que vino a hacer Néstor fue revalorizar los fundamentos ideológicos y filosóficos del peronismo, del justicialismo. Los valores de la justicia social. Veníamos de un descreimiento total en la política también. Claro, donde veníamos de que se vayan. Estaban muy alejados. Veníamos de que se vayan todos. Del que se vayan todos veníamos. Claro. Era muy complicado, era un escenario muy complicado. Sí. Y sin embargo, creo que en esto comienza. Volvió a traer los sueños. Comienza a atraer a todos, digo. Y esto es lo que pasa con los líderes, no solo del peronismo, también del radicalismo. De los partidos tradicionales, hay líderes cuando los líderes representan a los mayores sectores de la sociedad. A los sectores productivos de la sociedad, por sus acciones, por sus actos y por sus políticas, empiezan a trascender los límites del partido, se hacen del pueblo, y me parece que esa es la característica de Néstor. Cuando vos decís, sí, por ahí fuimos los primeros radicales que nos hicimos, pero que nos hicimos kirchneristas, los primeros radicales K. Y la verdad que lo que pasa con estos conductores es que trascienden los límites de los partidos y de los movimientos, pero... son del pueblo. Yo creo que pueblo, es porque aparte se ajustaron a decir y al hacer. O sea, lo que él dijo cuando asumió en el Congreso aquel día, cuando asumió su presidencia, lo cumplió. Claro. Entonces, eso es la maravilla también, ¿no? Esto lo que hace es cerrar un vínculo con la sociedad que es inquebrantable. Creo que Cristina, y después con sus diferencias, ¿no? Porque Cristina y Néstor tienen diferencias marcadas, ¿no? En su carácter, en su forma de actuar, en su forma de construir. Han generado un vínculo, siempre lo hablamos con Hugo, han generado un vínculo directo con el pueblo. Acá no importa, creo que cuando aparecen conductores de estas características, casi que no importan los dirigentes. Digo, más vale que importan en la construcción de... Y lo bien que le vino a la política, eso, el bancarizar toda la... los programas sociales y eso, uh-huh, que evitabas el manejo de dinero de los punteros o el clientelismo político. Claro. Eso, ¿no? Cuando decimos el trato directo con la gente que generaron, uh-huh, es un paso adelante que le dieron un poco de calidad a la política. Claro, la política se vuelve a revalorizar a partir de ese vínculo que construye ese conductor con el pueblo directamente. No hay un, uh-huh, intermediario en ese... O sea, la gente que ama a Cristina, digo, más vale, puede haber gente que no la quiera, digo, como también habrá gente que quiere a Macri, qué sé yo, no sé. Es mucho más indeleble, me parece, es el vínculo que tiene el votante de Macri, porque en realidad vota más por odio que por amor a Macri, ¿no? Digo, por odio a lo otro que por amor a Macri, pero generalmente los líderes carismáticos, los conductores carismáticos, así, lo que hacen es crear un vínculo muy directo con la sociedad, trascienden los límites de los partidos políticos tradicionales y de los movimientos tradicionales, y eso es inquebrantable. Me parece que eso es lo que empieza a construir, lo que empezamos a ver todos, ¿no? Aparte, ¿no?, que nosotros teníamos un radicalismo que estaba en crisis, ¿no?, que también venía representando, digo, la política estaba girando, quizás venía... Ustedes imagínense qué podía haber pasado, por ejemplo, si Menem no conseguía esos tres puntitos, si Néstor no conseguía esos tres puntitos que sacó sobre Menem. Teníamos una derecha... O sea, teníamos una derecha de nuevo. Íbamos a tener una derecha y habíamos... Y seguramente había un 40% de la sociedad, o más o menos un 40% de la sociedad, que apoyaba esas políticas de derecha. Con lo cual, digo, la sociedad, en la sociedad la derecha también está instalada. Es una fuerza que hoy todavía se sostiene incluso, ¿no? Macri perdió con el 41% de los votos. Es un montón. Digo, hay mucha gente que cree en eso. Mucha, uh-huh, gente que cree en eso. Entonces, cuando viene... Ahora, lo que sí... Me parece que trasciende. Yo siempre digo, esto tampoco es un invento mío, pero digo, los hombres más importantes en la política han sido Irigoyen, Perón, y digo esto, y no lo pongo Alfonsín por el corto plazo que duró lo de Alfonsín, digo, pero, y me parece que los próximos pueden ser ellos incluso, Néstor y Cristina, en tándem incluso, porque tanto Irigoyen como Perón transitaron en los lugares importantes, en lugares de trascendencia en la política durante 30 años de la historia, y eso no lo hace cualquiera. Digo, tener un vínculo que dure 30 años con la sociedad, independientemente de que haya contraposiciones, éxitos mejores, mejores momentos o peores momentos de su historia política, no es para cualquiera. Es como cuando aparece un Maradona o aparece un Messi. Bueno, cuando apareció Néstor, apareció un Maradona de la política, un Messi de la política, esto me parece que pasa. Y bueno, digo, vos decís, nos vino a proponer un sueño. Nos vino a proponer un sueño, y creo que ni nosotros mismos, los que no formábamos parte del peronismo en ese momento, nos creímos que también era para nosotros. Ni nosotros nos habíamos creído eso, que el sueño era para todos, ¿no? Trascendió los límites de los propios partidarios. Me parece que esto es la característica que tiene Néstor, incluso... que lo hace, empezó a hablar de la transversalidad, ¿te acordás? Bueno, me parece que esto lo hace. Y bueno, con él va con la Concertación, bueno, en el 2007 él se baja de ir de vuelta de candidato, va, uh-huh, Cristina, va con un radical de vicepresidente, uh-huh, que ahí se suman muchos gobernadores radicales en esa, uh-huh, Concertación. Uh-huh. Se abrió el juego, después, bueno, las cosas fueron derivando y terminando de otra manera, ¿no? Ah, y esto iba, perdón. Sí, por eso digo que el kirchnerismo puede llegar a ser el tercer movimiento histórico. Porque los intentos de Alfonsín y Néstor por hacer ese, generar ese abanico más allá del partido al que pertenecen, uh-huh, es un intento que está haciendo el kirchnerismo nuevamente, ¿viste? Yo creo, digo, iba Cristina a Cristina trata de sostener eso que quiso hacer Alfonsín y que quiso, sí, hacer Néstor, ¿no? Sí, sí, sí. Y yo, ¿sabes lo que creo que...? Y a esto apuntaba, digo, la idea mía era esto, que cuando planteamos la discusión política con nuestros vecinos, con nuestros familiares o con lo que sea, yo digo, hoy por hoy, me parece que la discusión que tenemos que brindarnos es la política contra el poder. Y me parece que eso es lo que nos viene a plantear Néstor en su momento, ¿no? Sí. Democracia versus corporaciones, ¿no? Ese tránsito del kirchnerismo en el poder. Yo creo que esa idea es la que hoy todavía tenemos que sostener. Uh-huh. Porque, y me parece que es el trabajo de nosotros como ciudadanos identificar quiénes representan al poder y quiénes representan a los ciudadanos. Es un trabajo que tenemos que hacer nosotros y un trabajo que tenemos que hacer los militantes de este lado, me parece, docente, de tratar de que esa sea la discusión. Acá va a haber una disputa en el que se van a enfrentar siempre la política, desde ahora en adelante y por los siglos de los siglos, se van a enfrentar la política y se va a enfrentar el poder real. Y en ese enfrentamiento, siempre, y esto también hay que reconocerlo, hay actores que vienen de la política y que sirven y que le sirven al poder. Porque a nosotros ahora nos pasa, Macri no es el caso, pues particularmente no viene de la política, es un tipo que no sabe nada de política, pero sí Patricia Bullrich es una persona que hoy por hoy es la presidenta del partido más importante de la oposición, y me parece que es el actor político que tiene y que es funcional al poder. Bueno, hay que empezar a reconocer eso, me parece, ¿no? Nos deja esa enseñanza. Bueno, Leo, ¿algo más que decir de Néstor? No, que lo extrañamos. Eso. Y yo creo que era la idea que tenían de gobierno ellos era alternar, ¿no? Cristina con Néstor en el poder. Creo que se truncó esa transmisión del poder, y creo que era un proyecto a 20 años que, bueno. Sí, también la política internacional me parece que era. Hubiese sido muy importante, hubiese sido otra cosa, el continente incluso, ¿no? Eso también parece que no lo podemos perder de vista. Ojalá que lo recuperemos ahora, ¿no? Bueno, se nos fue volando, como siempre, el primer bloquecito. Vamos a una pausa y retornamos. Nuestros pobres, nuestros excluidos, nuestros países, nuestras democracias ya no soportan más que sigamos hablando en voz baja. Es fundamental hablar con mucho respeto y en voz alta para construir un sistema que nos vuelva a contener a todos en un marco de igualdad y nos vuelva a devolver la esperanza y la posibilidad de construir un mundo distinto y una región que esté a la altura de las circunstancias que sé que los presidentes desean y quieren. Néstor Kirchner, en el año 2005, durante las Cumbres de las Américas en Mar del Plata, en el No al ALCA. Cuestión de principios. Hasta las 22 por FM NAC Pop. Noticias. Política. El presidente informó que no habrá cambios en el aislamiento social y obligatorio. Así lo firmó desde Misiones, en donde remarcó que vamos a seguir 14 días más como estamos hasta hoy y reiteró que estamos lejos de haber solucionado el problema. Vamos a seguir exactamente en las mismas condiciones en las que estamos hoy. Vamos a seguir en las mismas condiciones en esas provincias y vamos a seguir en las mismas condiciones en el área metropolitana de Buenos Aires, en donde, a pesar de que hay una baja clara, todavía no estamos en condiciones de decir que podemos quedarnos tranquilos, porque hay un número de contagios importantes. Si uno los compara con 8 semanas atrás, es la mitad de los contagios que había, pero sigue siendo un número importante de contagios. Además, Fernández afirmó que nos encontramos en una meseta de 15.000 casos diarios de coronavirus y detalló que el interior del país ha diseminado el virus más allá de las ciudades. Hablé con el gobernador de Buenos Aires, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y con 8 gobernadores, en donde se concentra hoy el 55% de los contagios que tiene el país. Estoy hablando de Santa Fe, de Córdoba, de San Luis, de Mendoza, de Neuquén, de Río Negro y de Tucumán. Entonces, ayer decidí concentrar el esfuerzo en esas 8 provincias. Kicillof y Arroyo firmaron un convenio para garantizar derechos a los trabajadores de la economía popular. Además, durante el encuentro, el gobernador de la provincia de Buenos Aires y el ministro de Desarrollo Social de la Nación analizaron medidas tendientes a la urbanización de los barrios populares. Luego de la reunión, Arroyo afirmó estar convencido de que la reconstrucción viene por el lado del trabajo y que hay que llevar a cabo acciones que permitan que los ciudadanos accedan a servicios y mejoras que le den una mayor calidad de vida. Deportes. Pareto ganó la medalla de plata en Budapest en su regreso al judo tras 14 meses. La Peque conquistó la presea plateada en el Grand Slam que se disputa en Hungría, después de perder la final hace 14 meses frente a la kosovar Distria Krasniqi, número 2 del mundo. Pareto, campeona olímpica en Río 2016 en la categoría hasta 48 kilos y que no competía desde el Mundial de Tokio en agosto de 2019, hoy ganó 3 combates y alcanzó la final del Grand Slam húngaro. Con esta actuación, la medallista olímpica suma puntos para la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021, que hasta junio próximo tendrá tiempo de sumar. Más información en telan.com.ar. Cuestión de Principios, cuarta temporada. El programa por donde pasa la política. Todos los viernes por la FM 88.1. Muy bien, seguimos en Cuestión de Principios. Tenemos en línea un amigazo en Neuquén, que se fue para Neuquén a trabajar, jefe del servicio de hematología en el Policlínico de Neuquén. Vicente, te saludamos acá de Cuestión de Principios de Cañuelas. Estamos con Fernando, Erika, Leonor. ¿Cómo te va? Muy bien, gracias. Saludos a todos los de la mesa. Un abrazo enorme para todos y un abrazo fraternal para todos, ¿eh? Qué gusto desde acá, escucharte, Vicente. Desde el sur. Vicente, vos sos un tipo, primero, ideológicamente, estás encolumnado en el frente de todos y que servís a la patria grande. Estás haciendo, de hecho, patria ahí. Pero vamos a empezar por una internacional y después vamos ahí a lo local, por lo que te llamé. El triunfo de Evo Morales en Bolivia, ¿cómo lo sentiste? Fue una hermosa revancha, Huito, una revancha maravillosa, ¿no es cierto? Ver ese porcentaje de mayor de 50% que demuestra que el pueblo boliviano tiene reserva espiritual y de lucha para poder enfrentar esta andanada bestial que el norte nos manda para poder mantener a línea a nuestros gobiernos nacionales y populares. Así que tengo una alegría enorme en ese sentido. Y creo que en buena medida eso también hace posible el pensar en una región que probablemente tenga de aquí para adelante mucho, mucho, mucho para poder reinstaurar las discusiones que quedaron detenidas o por lo menos enfriadas por ahora después del golpe dado en Bolivia, después de la derroca de ese gobierno popular también en Ecuador y de lo que está sucediendo en Brasil. Yo creo que es una esperanza abierta, ¿no es cierto? Y la verdad que estoy hermosamente consustanciado con lo que está sucediendo allí. Y puede ser que para nosotros, en nuestro país, también eso signifique el posicionarnos de otra manera frente a una derecha agresiva como la que tenemos en nuestro país, ¿no? Sí, sí, y en el continente, ¿no? Una derecha guionada por las embajadas de Estados Unidos. Sí. Es el triunfo en Bolivia es muy importante por las características de cómo se dio, ¿no? Porque hubo desaparecidos, hubo una fuerte represión para instalar el golpe de Estado, y que se haya recompuesto la política, mucho tuvo que ver México y Argentina, ¿no?, en apoyarlo a Evo, claro, pero que se haya recompuesto tan rápidamente el mapa electoral ahí, habla muy bien de los 14 años de gobierno de Evo Morales, ¿no?, que realmente fue un cambio sustancial para el pueblo boliviano. Si no, no hubiera sido tan fácil que ganaran las elecciones en ese contexto, ¿no? ¿Qué te parece? Seguro, seguro. Es que Evo fue para Bolivia un eje de inflexión, una bisagra tan enorme, históricamente hablando, que es imposible que los pueblos puedan traicionar sus propios intereses. Así que en ese sentido, yo tengo una enorme alegría también por el hecho de que México y Argentina hayan servido, primero para salvarle la vida a Evo. A eso me refiero. Y a su, y a su vicepresidente, digamos, sinceramente, García Linera, no hubieran sufrido la misma suerte, no hubieran tenido la misma suerte si sin la presencia de México y del gobierno argentino, ¿no? Ambos gobiernos desde allá, desde AMLO desde México y Fernández aquí, que hicieron posible salvarle la vida a Evo, ¿eh? Guarda, no nos olvidemos eso, ¿eh? La intención era deshacerse de Evo para siempre. Totalmente, y matarle toda la familia. Él termina escapando para que no le maten la familia. Esto es una realidad. Seguro, eso es una realidad absoluta. No lo pueden discutir. Y utilizando como eje, como arma hoy por hoy la justicia, los medios de comunicación, esta andanada brutal que es la recuperación cultural que la derecha tuvo sobre todo en estos años, en estos últimos años en el continente. Uh-huh. Entre nosotros, muy importante la lucha cultural. Yo estoy convencido, si no en este momento no estaríamos sufriendo esta andanada sobre el gobierno nacional con la disparada del dólar, tratando de acorralarlo de cualquier manera, ¿no? Desde todo punto de vista están tratando de acorralar a Fernández y lo hace con ese eje brutal que es el periodismo, la justicia y ahora los poderes concentrados económicos que estuvieron siempre, dejémoslo de normal, fueron siempre... Claro. Lo que pasa es que salieron a tomar el protagonismo ahora, en los 70, no lo necesitaban, usaban a los milicos y se acabó, era más fácil, ¿no? Ahora empezaron a hacer... Bueno. Vicente, Fernando, te saluda, un gusto. Hola, Fernando, un abrazo enorme. Un abrazo enorme, hermano, qué gusto escucharte. Igualmente, realmente. Sabés que te quería, ya que estábamos hablando de Bolivia, te quería comentar, te quería preguntar a ver qué opinabas sobre, sí, particularmente, ¿no?, más allá de la figura trascendente de Evo, la importancia de su figura como líder de movimiento, por la figura de Arce, que muchos, sí, para muchos de nosotros es, sí, un desconocido, o sí, para la mayoría de nosotros, sí, es un desconocido, pero, sí, la verdad que el otro día escuchaba un compañero, un amigo, que decía, el arquitecto es el arquitecto de las políticas económicas de Evo, es un economista muy reconocido, creo que es de formación keynesiana, no recuerdo exactamente, pero ¿qué expectativa te genera Lucho Arce? Sí, yo te digo la prisa, la verdad, creo que Bolivia nos ha sorprendido por los cuadros intelectuales que generó en estos años, en estos últimos 20, 25, 30 años, unos cuadros intelectuales muy interesantes. A mí personalmente me atrae mucho Linera, ¿no? Pero Arce, sí, es un cuadro intelectual de fuste, y aparte de esos cuadros que no se quedan solo en lo teórico, sino que toman parte en el barro y en la vida cotidiana. Claro. Yo espero mucho de Arce, porque sí, es verdad, fue y es el alma intelectual de todo lo que fue el armado de la recuperación del petróleo, de la reinstalación de una economía mirada hacia los sectores que necesitaban pasar dentro del barco de esa división social hacia condiciones más dignas de vida. Así que sí, Arce yo creo que es una persona muy, muy importante. Y además ya vos te fijarás que están lanzando una andanada como para ver si pueden separarlo de Evo, ¿no? Uh-huh. Como hacen aquí entre Fernández y Cristina. Y Cristina, ¿no? Uh-huh. Vamos a ver hasta qué punto lo logran. Yo creo que no. Yo creo que Arce no es lo mismo que lo que sucedió con Correa en Ecuador. No, de ninguna manera. Uh-huh. No lo puedo pensar así, ¿no? Espero... La derecha está esperando que sea así. Que sea así, exactamente. Lenín Moreno fue realmente un golpe durísimo y una puñalada trapera para todo el movimiento popular en América Latina. Y yo creo que Arce no es ese cuadro, creo que Arce va a reivindicar todo lo actuado por Evo, y creo indudablemente que, bueno, me alegro mucho además que Bolivia tenga un cuadro tenga ese tipo de cuadros políticos, ¿no? Porque tienen un recambio que probablemente en algún momento nosotros, a nosotros nos cuesta mucho establecer. Vos viste que siempre que aparece un cuadro político de una magnitud tan enorme, como por ejemplo el caso de Cristina, cuesta mucho después encontrar a alguien con esa formación intelectual y esa capacidad política como para generar poder. Claro. Me da la impresión que Arce, me da esa impresión, y espero que no equivocarme, que Arce va a estar en ese camino, ¿no? Bueno, vamos a lo del día a día, a la pandemia, a lo terrenal, a la pandemia mundial. ¿Cómo está ahí Neuquén? Estamos preocupados. Mira, hay una cosa que me hizo ruido, que la Universidad de Oxford no tomen más los datos, no suban los datos de Argentina porque no les resultan fehacientes. Cuando estábamos ahí entre los países que estábamos con el tema de las vacunas y estábamos siendo observados positivamente, eso me preocupa porque, bueno, ya suena bastante a menudo que no serían los números que están manejando, no serían los reales. Vos, ¿cómo lo ves? Porque Neuquén está prácticamente colapsado. ¿No puedes contar cómo está lo privado, lo estatal, los recursos? ¿Nos puedes contar un poquito a la audiencia? Sí, la verdad que la situación de Neuquén es, bueno, es desafortunada, diría yo. Lastimablemente desafortunada. Neuquén es una provincia con un nivel económico muy importante en relación al resto de las hermanas de la República Argentina. Ha sido una enorme beneficiada por muchas cosas, por la naturaleza, por sus condiciones en todos los sentidos. Y tenía una economía muy fuerte, muy sólida y muy activa, fruto básicamente de las regalías del petróleo, ¿verdad? Pero bueno, no estaba preparada, no estaba en condiciones para lo que se vino después, es decir, digamos, la pandemia, ¿no? No estaban las condiciones sanitarias disponibles. Vos tenés que imaginarte que tenemos Neuquén es una provincia extensa en su buena medida, con una población que ronda los 760.000 habitantes en toda la provincia, que tiene 30 hospitales y 1.162 camas, en 30 hospitales públicos, ¿eh? 1.162 camas, con más o menos 84 centros de salud. Les doy algunos números para que nos podamos entender un poquito la situación. 105 puestos sanitarios. Tiene un modelo organizativo muy interesante que debemos ser honrados en este aspecto. Felipe Zapaz, allá por la década del 60, en sus primeras gestiones como gobernador, intenta realmente conformar y logra ya para la década del 70 elaborar un sistema sanitario interesantísimo. La gente que recuerda su llegada a Neuquén recuerda los beneficios que recibían en cuanto al buen desarrollo de la salud en esos años. Pero que, bueno, con el transcurso de los años fue descuidando, ¿no es cierto? Hay 13 centros o establecimientos privados que tienen 732 camas más. Actualmente, y por cuestiones de la pandemia, digamos, yo te cuento más o menos cuál es la situación actual. El Castro Rendón tiene 49 camas de terapia intensiva, 49 total, todas ellas dotadas de respiradores. Hay 18 camas en el Policlínico Neuquén, que es una de las instituciones más grandes de privadas. En el San Agustín tiene una capacidad completamente desbordada en este momento, no quedan camas. Hay una clínica que es la cama de la Clínica Pasteur, que tiene 22 camas de terapia, pero le queda una sola cama libre. Y el CEMIC, que así se llama el lugar, tiene 12 camas de UTI y están todas ocupadas, digamos. En este momento, de las camas de terapia intensiva, tenemos más del 98% de saturación. No hay camas en el sector privado hoy por hoy. Y en el sector público, creo que en el día de hoy, para darte más o menos una idea, en el Castro Rendoya, 45 camas ocupadas de 49, como te dije anteriormente, que teníamos. Qué bueno. Es decir, pero esto se produce, el desborde comienza, digamos, alrededor del mes de, yo te diría, fines de agosto, principios de septiembre, cuando se produce una apertura indiscriminada. De los comercios, ¿no? Pero básicamente de bares, restaurantes, es una apertura alocada, yo diría, sin demasiado énfasis en el hecho de la educación hacia la población, de cómo comportarse, de cómo hacerlo. Y después empezó a darse esta situación de desbande absoluto, donde se ignora definitivamente la importancia de la pandemia. Yo te diría que las imágenes hoy por hoy de la costa del río Limay en los fines de semana son realmente escalofriantes. Toda la gente compartiendo un picnic a orillas del río, sin barbijos, sin ningún control, no hay control policial, no hay control de ninguna naturaleza, y una, ¿cómo te diría?, una mirada hacia el costado. En estas últimas dos semanas han asentado una cuestión, han decidido que los fines de semana nosotros nos quedemos encerrados en nuestras casas y no permiten la circulación de los vehículos, salvo aquellos que son esenciales, pero tarde, piaste, digamos. Uh-huh. Yo te diría, en este momento el 3% de la población de Neuquén, más de 24.000 personas con 25.000 ya están infectadas. Tenemos un total aproximado de 390 fallecidos, y ese número, estos números que te estoy diciendo, estoy completamente convencido, están subestimados por unas características que hacen específicamente a la persecución de datos precisos, ¿me entendés? Sí. El poco testeo que se hace. Bueno, eso es llamativo. Estamos 112 en el mundo en testeos. Claro. Estamos muy mal. Cuando vos te das cuenta que a medida que pasó el tiempo, el testear hubiera sido lo fundamental para no romper toda la economía y aislar realmente a los que había que aislar. Claro. No te digo nada de lo que está pasando del interior, Cutralcó, Zapala, bueno. Todos esos lugares, Plaza Huíncul, que son los últimos lugares, digamos, el centro fundamental de atención en cuanto a complejidad de la salud en Neuquén es la ciudad capital de Neuquén. El interior está muy desprovisto, si bien la mayor parte de la población se asienta en la ciudad de Neuquén, el interior está desprovisto de complejidad absoluta, la gente viene hacia aquí. Y lo que es peor, digamos, vos sabés que la provincia de Río Negro estalló mucho antes que nosotros, y nosotros tenemos pegadito a Chipoleti, a nuestra ciudad. Contemplen ustedes a Chipoleti de la misma manera que Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. Chipoleti es parte prácticamente integral, porque son dos ciudades que están absolutamente imbricadas una a la otra, separadas por el río, pero imbricadas económicamente, en todos los aspectos. La gente de Chipoleti, desbordada, viene y se atiende en la provincia de Neuquén, en la ciudad de Neuquén. Entonces ya, imagínate, ya la población es mayor. Y no te digo nada, porque vos mirás hacia el sur de la provincia de La Pampa, 25 de mayo, por ejemplo, la gente, ¿a dónde se atiende? ¿En Santa Rosa o en Neuquén? No, se atiende en Neuquén, porque Santa Rosa le queda mucho más lejos. Entonces, Neuquén debió prever esta circunstancia. Las autoridades de Neuquén debieron prever esta circunstancia. Debieron estar alertas frente a esto. Y no estuvieron. Y te digo algo más. Neuquén tiene una cantidad de médicos que es 1.300 médicos en toda la provincia. Eso significa alrededor de un 2 a 3 médicos cada 10.000 habitantes. Imagínate que la Organización Mundial de la Salud pide entre 8 y 12. O sea, tenemos poco recurso humano, con un recurso sobre todo aquel ligado específicamente a lo que hace al alto grado de especialización, que son la parte de los médicos de emergencia, muy sobresaturado, yo te diría que nuestra institución en el policlínico ya tenemos, hemos pasado por la circunstancia de que casi el 30% de la población médica de UTI pasó por cuadros de COVID. Por suerte no lamentamos muertes, pero sí, imagínate, son personas que se retiran por 20 días de la asistencia, sobrecargan al poco resto que queda. En definitiva, no pensaron en nada, ¿entendés? O sea, al momento de decidir allá por marzo lo que indudablemente se iba a avecinar, no tuvieron claro que tenían escasos recursos sanitarios, escasos recursos humanos, y que tarde o temprano esto iba a terminar en la situación actual, en la que ya hay atisbos claros de que se empieza a decidir quién entra y quién no entra a una atención superior, o a quién se le asiste frente a un requerimiento de asistencia respiratoria, a quién se le asiste y a quién no. Estamos empezando a seleccionar. Además, vos tenés que ver que está la patología habitual, que no es COVID, que también reclama la posibilidad del uso de una cama de terapia intensiva. Y también son muertos que se suman, cuando vos no los atendés, a aquellos que se mueren por COVID. En este caso no por COVID, pero a causa de la pandemia. Es decir, a ver, todo esto arma una complejidad que yo creo que no fue advertida. Cumpa, querido, ¿qué tal? Buenas noches, Erika te saluda acá. Hola, Erika, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte. El gusto es mío también. Obviamente se te extraña, compañero de lucha y militancia, sé que lo estás haciendo en el lugar donde vas. El que es militante de la vida y de las causas, y donde está lo necesita y ahí estará, ¿no es cierto? Seguro, como es tu caso. Erika, sí. Vicente, bueno, no puedo dejar de preguntar desde el corazón y de compartir aparte en un 100% todo lo que decís, y aparte este manejo, ¿no?, de números, de camas, de recursos, que lo lográs justamente estando en la trinchera o en el frente ya de batalla. Hoy el presidente habló en Misiones y, bueno, dice que las provincias donde gobiernan médicos dio el ejemplo como que habían entendido un poco todo esto, por el otro lado, de cuidarse, ¿no?, y de implementar, exacto, medidas que dieran resultados. Por el otro lado habló que ya no estamos en cuarentena, sino en el distanciamiento, pero uno sigue viendo la sociedad dividida, ¿no?, en la solidaridad y en el bolsillo, en el tema de la economía y el trabajo, en el tema esto del recurso médico también y la gente en los hospitales que no da más. ¿Qué nos falta todavía? ¿Qué deberíamos como sociedad entender de una vez por todas? Porque también está esto muy presente, la vacuna, pero no llega la vacuna. Con distanciamiento y siendo responsables nosotros, ¿alcanzará? Ese planteo que haces es el más importante, Erika. Yo creo que es el más importante de todos. Yo creo que, primero y fundamental, no se preparó en forma adecuada a la población. Por lo menos eso yo no lo vi acá de UFEN, no se le preparó con todo lo que implicaba la presencia de esta situación, absolutamente, yo creo que desconocida históricamente para nosotros, para la generación de aquellos que provenimos del siglo XX. No estoy hablando de las enormes pestes de la Edad Media, estamos hablando desde la aparición y el desarrollo del conocimiento científico. Yo creo que esta es la primera enorme pandemia que se nos presenta históricamente. Y yo creo que no estábamos en condiciones intelectuales ni culturales para comprender la importancia de esto. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que tampoco se hizo hincapié en el hecho de generar cultura frente a la situación. Claro. Yo creo aparte, tuvimos la desgracia de aquellos que son la anticuarentena, antivacuna, de esa barbarie que disparan desde todos los medios de difusión, de esa cosa del hacer fair, digamos, dejar que sea. Sí. Y acá hubo un poco de eso. Yo te voy a contar dos situaciones, te cuento como médica, dos situaciones puntuales. La ministra de Salud Pública de la provincia de Neuquén, Andrea Pebe, hace apenas, yo te diría, 3 semanas atrás, sale a decir, ella, personalmente, por los medios de difusión de Neuquén, por los canales de televisión de Neuquén, y dice, estamos preparando el cementerio de Neuquén, en el Alto de Neuquén, para recibir todos todos los fallecidos, porque no queremos que queden desbordados y que acumulemos cadáveres en espera de una tumba. Dios. Ministra de Salud Pública. Erika. Qué mensaje, ¿no? A ver. La muerte. A ver, yo me quedé espantado. ¿Qué tiene que decir una ministra de Salud Pública? Que tiene que encargarse de los enfermos y de los vivos. Increíble. De los muertos que se encargue, qué sé yo, el secretario de Obras Públicas. Pero si un ministro de Salud Pública cree que la única solución para la pandemia es hacer nuevas tumbas, ya estamos perdidos. Tal cual. Entonces, a ver, es decir, ¿qué baja como informe, qué idea baja el Ministerio de Salud Pública de la provincia de Neuquén? La verdad es, bueno, nos cruzamos de brazos y que se mueran los que se tienen que morir. Y preparamos cementerios, ¿para qué el hospital y exponer a nuestros compañeros? Claro, exactamente. Entonces hacemos tumba y que vengan todos, qué sé yo, y hagan lo que quieran. Una verdadera calamidad. Sí. Esta buena señora, cuya cultura a mí me parece que le escapa muchísimo y que cuya formación médica también deja mucho que desear, pese a que es pediatra, lo cual me produce estupor. De formación, porque uno siempre, yo he tenido dentro de mi profesión la impresión de que los pediatras son los mejores médicos que existen, ¿no? Por su visión humanística, bueno, esta es pediatra, pero se escapó de... Se le quedó ese capítulo. Especialización por internet. Sí. increíble. Y después están las expresiones del ministro jefe de gabinete, el señor Sebastián González, que off the record, por suerte me llegó a mí un datito off the record, donde él considera que de ninguna manera puede seguir aplazándose la cuestión económica de la provincia, y que es necesario empezar a pensar, a tener una mentalidad que no olvide, no obvie lo sanitario, pero que de ninguna manera descuide lo económico. Así nos ha ido. Con esos dos ejemplos, realmente, es los ejemplos que alcanza a lo largo, lamentablemente, de la Argentina, este debate extenso, ¿no? Y doloroso, por cierto. Tampoco nos podemos despegar, ¿no? Muchas veces lo hemos hablado, que hubiese pasado, ¿no? Si en el gobierno estaba el modelo anterior. Sin embargo, no lo tuvimos que imaginar mucho, porque Macri ha dado a entender como que, bueno, que se murieran todos los que se tengan que morir, y el que se salve, bueno, era porque se tenía que salvar y era necesario. Realmente, nos queda un camino, un desafío, esto de prepararnos a nosotros para seguir cuidándonos y respetar el otro, y desde el gobierno, obviamente, no arrepentirse de las políticas públicas y bajada en un estado presente, como todos esperamos, y así fue como lo elegimos y lo votamos para eso, ¿no? Justamente. Y hablando desde Cañuelas, hay alguien que te quiere saludar, hacer una pregunta, una persona valiosísima en la mesa de Cuestión de Principio, te presento a Leonor, no sé si la conoces. Sí, claro que la conozco. Hola hermano, ¿cómo te va? Hola hermanita, ¿cómo andás? Bien. Me alegro escucharte. Mi pregunta era, porque sé que te preocupa, fuera de COVID, las otras patologías, ¿no es cierto? Lo que está pasando allí en Neuquén y cómo se maneja esa provincia en pandemia y con la tecnología, que sabemos que los pacientes, los médicos y pacientes tienen que estar comunicados ahora por WhatsApp, y sé que esa provincia no está preparada totalmente, ¿no? Con la tecnología. ¿Cómo manejan eso? Sí, la verdad que es interesante la pregunta. Mira, dentro de lo que se da en llamar el conglomerado Neuquén-Plotier, y yo te diría casi hasta lo que es Piedra del Águila, la situación de la comunicación más o menos está cubierta. El interior de la provincia está un poquito desprovista de eso. Hay lugares sobre todo hacia el norte de la provincia, que están alejados unos 600, 700 kilómetros, que están en el límite con la provincia de Mendoza, donde sí, es verdad, hay muchas limitaciones con respecto al alcance de los medios hoy por hoy necesarios para la comunicación. Pero bueno, yo diría que en medio de todos los sectores más poblados están preparados, salvo pequeñas, vuelvo a repetirte, pequeñas zonas, todavía estamos en condiciones de decir que la comunicación se puede dar, con algunas dificultades en unos sitios, pero se puede dar. Así que bueno, eso es más o menos lo que sucede. Sucede que los médicos del interior, la verdad que atajan todo. Yo tengo desde que llegué de Buenos Aires, lo primero que sí noté y que debo señalar y que debo, con un grado enorme de devoción en el alma decirlo, la verdad que el plantel de médicos que hay en Neuquén y en la provincia es, digamos, desde el punto de vista humano, excelente. Excelente porque dan cobertura a sus pacientes, se hacen cargo de ellos, no tienen probablemente tengan limitaciones teóricas, pero desde el punto de vista humano son soberbios, y en la provincia, la verdad, acá en la ciudad hay un plantel de médicos muy, pero muy, muy bien, muy bueno. Y estás vos, así que imagínate. No, yo no. Perdimos nosotros, ganaron ellos, Vicente, rápidamente, el Movimiento Popular Neuquino es la coalición gobernante actualmente, para que la gente entienda cuál es la ideología del Movimiento Popular Neuquino, política, la tendencia, a grosso modo, a vuelo de paja. A grosso modo, resumimos rápido para no aburrir, sí. Pero sí, el Movimiento Nacional Neuquino es uno de esos partidos que surgen básicamente de la mano indudable del pensamiento peronista. Son los neoperonismos, son los peronismos que debieron cubrirse con algunas siglas, como para poder escapar de la prohibición que hubo en el país durante después del 55, ¿no? Claro. Felipe Zapata es uno de los fundadores, ¿no? Es el más reconocido, sí, de todo. Uh-huh. La sí, provincia, en los años del gobierno de Perón, ocupó cargos en Cutralcó, su pueblo de nacimiento, digamos en el municipio básicamente, y después fue gobernador de la provincia en el año 60, ya fundado el Movimiento Popular Neuquino, que era un neoperonismo, era un partido de condición peronista, ¿no? Durante el gobierno de Illia, fue gobernador hasta lo derrocan a Illia en el 70. En el propio año 70 se produce la huelga enorme en Chocón, Cerro Colorado, y bueno, Onganía tiene que invitarlo y él participa del gobierno de Onganía para poder más o menos encaminar la provincia. Quizás esos años del 70 al 73 que él ocupa la gobernación de facto, le dejan una señal difícil de entender para los progresistas como nosotros, claro, ¿no? Es un gustito amargo que nos deja. Creo que queda claro. Queda clarito que disputaban poder, pero a la vez digamos, transaban con el poder. Creo que quedó claro tu radiografía del Movimiento Popular Neuquino actual. Entonces estás haciendo patria, después cuando termine ese trabajo volvé, y cuando pase la pandemia, porque te extrañamos. Tenemos que ir cerrando, Vicente, siempre es un placer escucharte. Nueve minutos pasaron ya de las 21 horas, estamos en vivo por la 88.1, cuestión de principios, y hablando de principios no es poca cosa estar hablando justamente y escuchándolo a él. A Vicente, que se va a despedir con alguna recomendación que nunca está de más, y con tu alma de médico y de ayudar al otro. Yo si puedo dejar un mensaje, algún mensaje desde el punto de vista humano y desde el punto de vista estrictamente médico, yo les pido que se cuiden, pero no por cuidarse uno, sino por a la vez cuidar a los demás. Es un virus atroz en cuanto a su a su forma de expandirse y afectar. No les quiero ni contar, eso sería para después en algún momento. Si quieren hablamos de lo que significa este virus en todos los sentidos, de las secuelas que suele dejar, de que nosotros tenemos actualmente Neuquén, es mentira que solo afecta que mata a la población mayor de 60 años. El promedio de los enfermos graves en nuestra institución ronda más o menos los 50 años, así que imagínense ustedes, ¿no? O sea que, a ver, yo les pido enormemente, cuídense mucho, mantengan la distancia social, aquellos que tienen que trabajar, que indudablemente que llevar el puchero a casa, hacerlo con todos los cuidados, todas las reservas, no reunirse inútilmente, no estar participando de cosas que son encontradas y demás, que creemos que le hacemos la trampa a quienes dictan las normas y después termina siendo una trampa en la cual caemos nosotros. Así que, bueno, si algún mensaje les quiero dejar es que amen la vida y la defiendan, por favor, más allá de cualquier cosa hay que amar a la vida. Y en tu boca y en tu voz cobra otro valor esto, amen la vida, a cuidarla porque estás ahí, sabes de lo que estás hablando. Nosotros agradecemos a vos por cuidarnos y por el trabajo que haces en cada cama, en cada paciente, cada día que te levantás y recorres el servicio de hematología de Policlínico de Neuquén o coordinás hematología del Policlínico A2 allí en Neuquén, en la Patria Chica o la Patria Grande, en un lugar tan lindo como es y tiene la Argentina. Te agradezco de corazón, Vicente, hasta la próxima comunicación. Buena vida, cumpa, hoy y siempre. Un abrazo, hermano. Un abrazo enorme, enorme para todos. Los quiero con el alma y los extraño mucho. A todos, ¿eh? Gracias, cumpa. Vicente. Cuídense mucho, así. Por Dios. Chao, Vicente. Buenas noches. Gracias por la invitación, gracias. Siempre nosotros. Fueron las palabras, obviamente, médico, nada más y nada menos, Vicente Vázquez, les decía, cumpliendo funciones, su labor profesional en Neuquén. Nosotros vamos rápidamente a un tema musical, tenemos también otros entrevistados en la noche de hoy, buena música y toda la actualidad nacional, provincial y municipal aquí en la radio, en la primera del dial. Cuestión de principios, analiza, debate y aporta ideas sobre la realidad de Cañuelas. Todos los viernes de 20 a 22 por la FM 88.1. La democracia debe vencer al mercado, que tiene que ser regulado por el Estado. Mientras vayamos hacia la justicia social, yo voy a aportar. Pero si pensamos más en el mercado que en el pueblo, yo no apoyaría más. Raúl Alfonsín, noviembre del 2000. Cuestión de principios por la FM 88.1. Noticias. Política. 8 provincias siguen con distanciamiento y ciudades de otros 16 distritos continúan en ASPO. Misiones, Corrientes, Formosa, Entre Ríos, Catamarca, Jujuy, La Pampa y San Juan estarán desde el lunes próximo y por 14 días bajo la modalidad de DISPO, distanciamiento social preventivo y obligatorio. En tanto que las zonas que estarán bajo la modalidad de aislamiento social son el área metropolitana de Buenos Aires, el resto de la provincia de Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán. Ciudad de Buenos Aires. Horacio Rodríguez Larreta destacó que bajan los contagios mientras se abren actividades. El jefe de gobierno porteño lo afirmó al anunciar una nueva extensión del aislamiento social preventivo y obligatorio en el distrito. Larreta aseguró además que la intención es que antes de fin de año todos los ciclos educativos tengan actividades presenciales y anunció aperturas de museos, actividades teatrales al aire libre, ferias de artesanos y natatorios. Fútbol. Copa Libertadores. Boca y River tendrán rivales brasileños en octavos y solo podrán cruzarse en la final. Así lo indica el sorteo de la fase final de la Copa realizado en la sede de la Conmebol. Los partidos de ida de octavos se jugarán entre el 24 y 26 de noviembre y las revanchas están previstas para el 1 y 2 de diciembre. Más información en telam.com.ar. We'll be right back. después de tanto tiempo, después de tantas noches, tantas mañanas, piedra libre junto a vos. ¿Qué hacemos con la magia? ¿Qué hacemos con los restos? Los repartimos invocando más dolor. ¿Qué hacemos con la vera? ¿Dónde quedó tu risa que maquillaba la ventana en nuestra habitación? Dame la mano y a empezar de nuevo. Esa foto imita tu presencia sin perdón. Los colores no están claros y me niego a dejar todo que la suerte me abandone. Necesito tiempo y más sudor, porque creo saber todo sobre todo. Si es mi espalda la que siguen reprimiendo hoy. Se me vino todo abajo, se cayó la estantería. Te parraste y no jugaste más. Remala conmigo, es tu destino. Después de tanto tiempo, después de tantas noches, tantas mañanas, piedra libre junto a vos. Esa foto imita tu presencia sin perdón. Los colores no están claros y me niego a dejar todo que la suerte me abandone. Necesito tiempo y más sudor, porque creo saber todo sobre todo. Si es mi espalda la que siguen reprimiendo hoy. Se me vino todo abajo, se cayó la estantería. Te embarraste y no jugaste más. Remala conmigo, destino estar aquí. Estar aquí. Todos los viernes, la política pasa por la FM 88.1. A partir de las 20, Cuestión de Principios irrumpe en el aire para debatir y analizar lo que sucede en Cañuelas, la provincia, el país y el mundo. Cuestión de Principios, todos los viernes de 20 a 22. Muy bien, escuchamos a la banda del Trapo ahí. Si el Trapo está escuchando. Un poquito de música local. Qué prolijito los tipos. Muy no bien, lo tenía si queda, cantando al Trapo. Si queda bien, no importa. El tema se llama Piedra Libre. Che, y abrimos la canilla. Claro. Los artistas locales quieren pasar un temita por acá, lo pasamos. Un mensajito y bueno, lo pasamos. La 21:20 ya de este viernes. Se suma a la mesa Rolando, otro compañero. ¿Cómo andás, Rolo? Bien, buenas noches a todos. Estuvimos con muchos temas ya, viste, una semana cargadita. Sí, cargadita. Pero encontraste ahí una perla buena, sí, que para bueno, pasar. Me gustaría que de vez en una cuando perlita. Hagamos algún recordatorio. Por ejemplo, uno sería, ¿cuándo la justicia de la justicia le diera 3 minutos al señor juez que tiene la causa de Lewis para que deje de esconder el lago escondido? Esto clama al cielo. ¿Cuánto hace que lo tiene este señor escondido? ¿Y el señor juez qué hace? ¿Y los señores de la justicia qué hacen? Nadie hace nada. Cajonean una cosa tan estúpida que ya está decretado que el tipo tiene que abrir las vías para llegar a la costa del lago escondido. Están esperando que pase la pandemia, ¿viste? Siempre hay un... Sí, la pandemia es Lewis. La pandemia son los Lewis. Sí. Esas son las pandemias más graves. Otra pandemia... ya metida en el corazón del país, son sus señorías. ¿Cuándo de una puta vez van a pagar los impuestos a las ganancias los señores jueces? ¿Qué son? ¿Secretarios de Dios? ¿Hermanos de Dios? ¿Quién carajo son esos tipos? Uh-huh. No pagan impuestos. Cuando le tiraron para atrás la reforma que planteó Cristina en su momento, uh-huh, entre las cosas era porque le afectaba sus intereses, que era el pagar impuestos a las ganancias. Uh-huh. Hay un sector de jueces progresistas, hay que rescatar, que son probos, y están dispuestos a pagar impuestos a las ganancias. Uh-huh. Pero la lacra de jueces que están escondidos en sus despachos, se oponen a pagar impuestos porque ellos son otra cosa. ¿Qué carajo son? Bueno, de hecho, están siendo funcionales a las políticas de desestabilización en la región, ¿no?, por parte de Estados Unidos, porque una de las patas fundamentales es el Poder Judicial. Claro que se estableció desconociendo como la voluntad popular, desconociendo que la gente decide con su voto quiénes lo representan, ¿no? Pero en todos lados se erigió como el poder absoluto, el poder superior, ¿no? Son los tres poderes. Hay mucho camino que transitar y que pelear. En Europa pasa lo mismo, ¿eh? Sí, es global. Es global, uh-huh, es global. Se dieron cuenta que tenían una herramienta muy útil para hacer lo que carajos querían. Sí, sí, bueno, y ni hablar de inventar causas y todo ese andamiaje. Bueno, ya eso es cloaca. Con fiscales, ¿no? Es un tema muy delicado, ¿no? Porque vos fíjate perdóname, pero vos fíjate ejemplo más claro que el de Aníbal Fernández, que le hacen perder una elección a gobernador, que nunca en la puta vida más va a ser gobernador. Uh-huh. Porque las cosas pasan y siguen. Después de 5 años el tipo aparece que no era en el amor. O sea, ya le cagaron la elección. Sí, pero ya... ¿sabes qué? Hay otra cosa más también, otro granito más en esa cosa. Es que el andamiaje para la noticia falsa, para empastelarlo a Aníbal, activa todos los botones. Fue en la casa de una diputada. Sí, sí. Uh-huh. Llevando a dos delincuentes, a la casa a dos delincuentes que estaban presos. Lo llevó Lilita Carrió. ¿Y cómo puede ser que la justicia... al living de su casa. Sí. ¿Y cómo puede ser que no le caiga la justicia a esa señora? Uh-huh. Porque funcionaron los intereses de la embajada. Sí, pero ¿y la justicia? Pues son compañeros de trabajo. Claro. ¿Se podría decir que son compañeros de trabajo? Claro, por supuesto que ella tenía ese perfil. Pero ¿y la justicia? Por eso uno en el frente de todo te tenés que comer 50.000 sapos, ¿no? Porque la verdad, no hemos comido unos sapos enormes. Pero te das cuenta que el armado este pudo cortar la reelección de Macri y la reelección de Vidal, que hubiera sido ruinosa para el país. Uh-huh. Hay que andar mucho, hay muchos errores, hay que ir... es en el medio de una pandemia que está arrancando este gobierno, uh-huh, que tampoco lo podés evaluar en medio de una pandemia... Pero lo otro era mucho peor que esta pandemia. No, si hubieran seguido 4 años más... Yo creo que no iba a quedar Argentina. El daño iba a ser irreversible. Sí, entrega de soberanía por doquier. Sí, uh-huh, sí, sí. No. Los 10 años de Menem fueron irreversibles en muchas cosas. Claro. Todavía estamos con las licitaciones y las cosas de las autopistas. Y los juicios. Siguen estando concesionadas desde esa época. Sí, sí. No solo lo económico, lo social también es irreversible, ¿no? Me parece. No. Y la gente, los chicos que murieron por desnutrición, por falta de vacuna, uh-huh, todo eso están muertos. Ya no vuelven. Claro, sí. Ya no vuelven. Se tuvo que llegar a crear unas escuelas especiales porque los pibes. Que venían retrasados, con maduración retrasada. Sí. Yo soy la generación, por ejemplo, que egresó del secundario, del colegio secundario, de la escuela media, en pleno gobierno menemista. En el año 96 egresé yo del colegio secundario. Mi generación es la primera generación que repite ciclos de vivir de la ayuda del Estado. Generación repite ciclos, es decir, los chicos de mi edad, la gente de mi edad, ¿no? Sus hijos y sus nietos, incluso, ¿no? Porque digamos, cuando uno, no vamos a hablar, por no nos hablar de pobreza, pero la realidad es esa, cuando se ingresa en un círculo de pobreza extrema o de exclusión extrema, bueno, ese ciclo es muy difícil quebrar eso y que no se vuelva a repetir. O sea que ese daño social que ha generado el menemismo, los 10 años del menemismo, son terribles. Son terribles. Y estructuralmente al país, porque vos fíjate, todo el ahorro que viene de muchas generaciones generando las empresas públicas, que el otro la rifó. Claro. Sí. Y después hay cosas, mira, el estudio Fargosi. Díaz Ferrán, un delincuente español que fue el que se quedó con, que está preso, que era el dueño de Marsans, que era el dueño de Air Comet, que colgó todos los pasajeros que tenía, que al final se quedó con Aerolíneas Argentinas, porque a su vez Iberia, cuando compra Aerolíneas Argentinas, la desguaza, vende todos los aviones, salva a Iberia, porque Iberia estaba en la lona, uh-huh, y alquila aviones. Y ya no era viable Aerolíneas Argentinas en esas condiciones. De acá, claro, se llevaron el simulador de vuelo para Jumbo, que no había en Latinoamérica otro, se lo llevaron a España, uh-huh, para Iberia. Entonces, la CEPI, que es un organismo estatal de ayuda a las empresas, destina 300 millones de euros para la empresa que agarrara a Aerolíneas, porque no querían que le explotaran la mano a Iberia. Claro. ¿No es cierto? Por un tema de imagen, porque todavía tenía un vínculo estatal Iberia con el Estado español. La agarra este día Ferrán, de Air Comet, que tenía una cadena de agencias de turismo y tenía una cadena de hoteles muy importante. Y la siguió vaciando, lo que quedaba, le sacó el aliento. Aerolíneas Argentinas, el Estado argentino tenía el 1% de acciones, que era una acción importante, y durante el último año, el Estado argentino estuvo pagando los sueldos y el mantenimiento del funcionamiento de Aerolíneas para que no desapareciera, para no tener que generar otra compañía de bandera, claro, y que después fue rescatada, ¿no es cierto? Bueno, Díaz Ferrán, preso. Fueron los muchachos de acá y le dijeron a Díaz Ferrán: oiga, diga usted, ¿no quiere hacer un juicio en la CIADI por este tema que le sacaron a Aerolíneas Argentinas, que está reprobado que se iba a la OAS, a la B? Hacía un año que no pagaban los sueldos de ellos, lo pagaba el Estado argentino. Y bueno, ¿cómo puede? Y mire, vamos a hacer un juicio por 2-3 millones de dólares. Sí, pero no tengo plata, ahora estoy intervenido por los cuatro costados. No, lo ponemos en nuestro estudio, pone todos los gastos del estudio. Bueno, empieza la presentación, Díaz Ferrán, y después lo llaman a Díaz Ferrán. Parece que hubo algún morlaco por debajo de la mesa, y Díaz Ferrán vende el juicio a un grupo de estudios de abogados, entre ellos estaba Fargosi, ¿no es cierto? Y litiga en la CIADI. Fargosi estaba en el gobierno con Macri, aparte. El estudio de Fargosi litiga contra la Argentina en la CIADI, y la CIADI determina que había que pagarle 280 millones de dólares. No sé al día de hoy si se hizo efectivo o no se hizo efectivo, si todavía está la creencia. La CIADI falló contra la Argentina en 280 millones, algo que le habrán comprado a Díaz Ferrán por 1 millón, 2 millones, 3 millones. Las cloacas. Bueno, son ahí tenías una buena que encontró el gobierno nacional, ¿no? Sí, en las urgencias que nosotros tenemos por todos los flancos que hay abiertos, por ahí le exigimos al frente de todos un mayor resoluciones, sí, mayor, sí, acción. Pero hay acciones que no salen a la palestra, y habla muy bien de la gente que está operando, del mejor equipo de los últimos 50 años. YPF dio de baja el peor contrato de su historia firmado durante el macrismo. Se ahorró 800 millones de dólares en el término de 9 años. El tema consistía en que habían firmado un contrato con una compañía belga para la licuación de gas con una barcaza licuadora anclada en el sur para después exportarlo. Resulta que no hicieron el cálculo de la capacidad de tiempo y capacidad de carga de los buques que tenían que transbordar lo que podía licuar esa barcaza. ¿No es cierto? El costo final del operativo. Bueno, es como el colectivo que no pasaba por los túneles que hacía Rodríguez Larreta acá en Capital, ¿no? O el tren que no pasaba por la Trocha. Bueno, el costo de esa licuación y ese transporte del gas era de 10 dólares por millón de BTU, mientras que la realidad hoy son 3 dólares con 50 el millón de BTU. O sea, esa diferencia le va a tener que pagar el Estado argentino a todo el sistema por el contrato firmado, y eso se ha cancelado sin costo para la Argentina. Era una compañía belga y evidentemente tenían una serie de incumplimientos, porque claro, nadaban con el poder. Claro. Y bueno, eso los hizo vulnerables para poder negociar al cero. Sí, y eso se les podría volver en contra también, ¿no? Porque era escandaloso. Claro, era escandaloso. Le dañaba su imagen también. Claro, lo que pasa nosotros como ciudadanos, yo lo que, por ejemplo, pido que esos funcionarios que firmaron ese contrato no se vayan de Rosita. Más o menos, yo qué sé, al menos 70 años de cárcel, no sé, aunque sea 70. Electrocutado con pila, no sé, una cosita, ¿no? Porque no puede ser que esos tipos encima estuvieron viviendo de la teta del Estado y haciendo barbaridades y se van de rositas. Esos son los verdaderos choriplaneros. Claro, pero los, no, caros, los caros. Los que estuvieron cuatro años, los 4 años todo atrás. Claro, claro. Son, porque son caros, esos vivirán caros, del Estado toda la vida. Eso, ¿no? Un choriplan de aquello. Eso que, claro. Todas las contrataciones del Estado las agarraban ellos. Una cosa claro, de... como se habla de los ocupas, que hoy están muy al día el asunto. Sí. Y cuando la justicia injusta va a resolver el tema de del predio ferial de Palermo, que se lo quedaron por un precio vil en el periodo de Carlos Saúl I, uh-huh. ¿no es cierto?, por 35 millones de dólares, contra una tasación de 135-150. Había dos tasaciones alternativas, ¿no es cierto? Pero esa estaba en puja, que después Macri se lo terminó devolviendo. Cristina le pidió el pago, claro. Pero aparte de comprarla en 35 millones, no pagaron nunca, porque ellos son los del campo. ¿Cómo le van a venir con esa chiquitez? ¿No es cierto? Claro. Y ese, bueno, lo que pasa que ahora esa expoliación a los bienes del Estado es un punto, porque lo que han hecho entre Mauricio y la rata, estamos ya en el orden de 800 hectáreas que han rifado. Uh-huh. Para ellos, o sea, cuando el tiro federal hacen un conjunto habitacional, me vas a decir que no hay nada debajo de la mesa, habiendo comprado todos esos inmuebles a precio vil, como cuando se quisieron quedar con las 100 hectáreas que el Estado le iba a transferir a la Ciudad de Buenos Aires para el del puerto, que eran 127, iban a dejar 27 para el puerto, y las 100 iban a pasar a propiedad de la Ciudad de Buenos Aires, que iban a disponer para hacer un Madero 2. ¿Me va a decir que no hay ninguna moneda atrás? La sociedad rural está activa, Rolando. En varios temas, esta semana se escuchó mucho, ahora hubo enfrentamientos desde Ángel y con Grabois. Digo, es una fuerza activa, no, más vale que es esperable, ¿no? Digo, que haya enfrentamientos, digo, pero me parece que que está activa siempre, ¿no? Cuando sus intereses se ven... Es el poder. Digo, también hay que decir... A la Echeverri, que cede en las 40 hectáreas, prácticamente la desheredaron, pero ella cedió su paquete accionario con una firma trucha, le trucharon una firma a la hermana, no tuvo... Es una cosa de loco lo de todo tipo. Pero vos sabés que... Pero los medios hegemónicos están que es una usurpación, ¿no? Que claro, la mina claro, cedió las 40 hectáreas. El tema es que no hubo declaratoria de herederos, ¿no es cierto? Que eso divide las aguas. Uh-huh. Que entró como en el mayorazgo que existía en España, que el hijo mayor administraba los bienes, mismo los menores no se quedaban sin herencia. En este caso, Echeverri empezó a administrar los bienes de la sucesión, ¿no es cierto? Que no estaba dada la sucesión. Uh-huh. Y esa administración fue fraudulenta, porque si había un balde, ese balde, ¿qué hacía? Lo vaciaba, ¿no es cierto? Y después otra empresa compraba el envase vacío por 2 mangos, ¿no es cierto? Entonces fue transfiriendo los bienes sucesorios y la fue dejando a la hermana en el aire. Claro. Pero ¿qué pasa? La estancia esta, el campo este donde se metió la hermana de Echeverri, está dentro de los bienes sucesorios. Por eso no se metió, es dueña. Es dueña. Estás igual que Echeverri. ¿Viste? Te picó a vos también. Claro, no se metió, heredera la mujer. Se metió porque ingresó, no ocupó, ingresó a su bien. Es lo que son los medios hegemónicos. Te pica la cabeza, mira, como que Rolando es bravo. No, pero la tipa se incorpora a su campo, y va, campo sucesorio. No está la división y es una ocupa. Yeah. El otro administró todos los bienes de la sucesión y es un bendito. Hay un caso paradigmático muy bien. Pero ya los denunció a los hermanos por violencia económica, por un montón de cosas. Sí, pero los jueces lo tapan. Y lo que no dicen tampoco los medios hegemónicos es que Grabois es el abogado. Es el abogado. Así que bueno. Están activos. No representan a todos los sectores. Y yo recomiendo escuchar todas las campanas, porque la verdad, si te quedas mirando TN, te van a, la verdad, te hacen vivir por otro país. Increíble. Sí. El país paralelo, sí. Hay otro caso también parecido a ese, que ¿se acuerdan de Casas? Cortito, que tenemos que cerrar el bloque, dale. Casas Casani. Casas Casani de joyería, cuando se liquida, el hermano mayor empieza la administración de los bienes, terminan en el Banco de Galicia. Y a la hermana la dejó colgado. Y como la hermana empezó a accionar, le metieron bala. Pero por suerte tenía un auto blindado. Bueno, vamos a un corte y seguimos un ratito. Estamos aquí porque es muy fácil emparentar lo que fue la primera etapa de la democracia, encabezada por Raúl Alfonsín, en un contexto histórico diferente, con el proceso que inició Néstor en 2003 y que hoy continúa Cristina. Hoy, hay correligionarios que creen que ser radicales es ser antiperonistas o antikirchneristas y pierden de vista que en realidad es ser alfonsinistas e irigoyenistas. En ese camino estamos. Leopoldo Moró, octubre de 2015. Cuestión de principios, por la FM 88.1. Re Estudiantes. En la esquina de Rivadavia y Acuña. Menú del día y una carta variada. Te esperamos viernes y sábados con parrillada completa. Con Re Estudiantes, volvés a parar en la esquina. Con vos te veo perdido, y quién lo diría, casi arrepentido te quedaste solo, quién lo iba a pensar, por fin te ganaron el último round. Nada es para siempre, te doy la noticia, en algún momento llega la justicia, la que vos creías de tu propiedad, la que maltrataste sin sentir piedad. Por fin dijo basta y levantando vuelo buscó la salida y ya no el consuelo. Por fin se dio cuenta de que no era amor lo que tantas veces le causó dolor. Qué linda noche, Dios mío, ya dejó de llover, un tanguito de fondo, porque no es la voz de una mujer, y también en línea otra mujer de aquellas, si las hay. 38 minutos pasaron de las 21 horas, tenemos en vivo y en directo, por la 88.1 Cuestión de Principios, a esta licenciada comunicadora social, esta linda mujer, y aparte periodista, que actualmente conduce el programa por AM740, Taxi Hoy. Estoy presentando y dándole la bienvenida a nuestra mesa de radio a Patricia Tangredi. Muy buenas noches, Pato. ¿Cómo te va, Erika? Buenas noches para vos y para la audiencia de esa hermosa radio. Ay, de ya muchísimas gracias. Bueno, el viernes próximo pasado compartimos un mensaje tuyo, estás organizando ahí la marcha. También sos integrante, me olvidé, en la presentación de ATC, que es la Asociación de Taxistas de CABA. Y bueno, hoy se nos dio la oportunidad de charlar, pero antes que nada, pasaste por los medios, viajaste mucho, hiciste de todo en la vida como somos las mujeres, pero hoy por hoy estás frente a un taxi. ¿Cómo es esa historia de vida, elegir, ¿no?, de los micrófonos, aunque ahora seguís haciendo algo de periodismo, pero y llegar a un taxi? Debe ser una historia muy pintoresca. Bueno, sí, lo es. La verdad que para mí, por lo menos, tengo más que gratitud para el taxi que llega a mi vida en el 2012, te diré, como parte de un proceso, de una coyuntura familiar que me presenta desafíos en la vida por situaciones de salud que se presentaban en la familia. Y bueno, en ese momento yo tenía una enorme responsabilidad como comunicadora, estaba al frente de un espacio y trabajando mucho en comunicación, viajando, como decías, mucho por la región y también por otros países europeos, y bueno, en fin, desafiada. Los tiempos para mí ya no eran los mismos, la verdad es que se me complicaba en lo personal la vida, y bueno, tenía ahí algún dinero como para plantearme alternativas, para empezar a visibilizar que frente a la dificultad, como somos las mujeres, ¿no?, había que encontrar la manera de salvar el momento, de pensar en recursos económicos que me ayudaran a tener tiempos libres o tiempos disponibles y trabajar más como de manera independiente, empezar a plantearme otra manera de trabajo desde la comunicación, que es lo que sigo haciendo hoy, y la prensa, pero ya no podía estar abocada a 12, 14 horas y mucho menos viajar y dejar a mi familia. Así que eso me llevó a recordar a mi padrino de la infancia, el de autismo, que tenía taxis, y yo la verdad es que lo escuchaba hablar, pero lo escuchaba, digamos, por las anécdotas que tenía en el taxi y no mucho más. Y voy a contar una parte que fue la que me planteé en ese momento en mi búsqueda de libertad y tal vez en esta visión más como comunicadora. Empecé a imaginarme que por ahí podía tener una alternativa de encontrar algún recurso económico en momentos libres. Y bueno, como insisto, tenía algún dinero, empecé como a plantearme hacer eso como una, primero como una inversión del dinero y después como materializando ya la posibilidad laboral, ¿no? Sí. Y me inspiraba, que parece un dato del color, pero lo tomo porque en mi locura comunicacional era importante encontrarle sentido a ese momento, y siempre me llamó la atención que la banderita de los taxis, en lugar de decir ocupado, dice libre, ¿viste? Sí. Y la palabra libre me llama la atención, porque en realidad es que está desocupado, no está libre, pero yo decía, debe ser alguien como yo que está buscando libertad, ¿viste? Que está buscando esto, tiempos libres, y, sí, y empecé a justificarme en la búsqueda y a contentarme cada vez más con lo que fue concretado en ese diciembre, te insisto, del 2011, para el 2012 ya subirme por primera vez a recorrer en los primeros días las calles de Buenos Aires, y ahí sí se me apoderó el pasarlo por la experiencia de comunicación y decirte, agregar una vez más la gratitud que tengo para el taxi, porque lo viví como un lugar de encuentro humano, como una experiencia también de comunicación humana, que es lo que intento con cada cosa que hago. Y volvía, viste, la experiencia de las historias mínimas, ¿no? Claro. Ese encuentro que te provoca el taxi, donde tenés detrás una pasajera, dos pasajeros, que no sabes quiénes son, pero que de repente, por supuesto, siempre y cuando lo dispongan, ¿no? No es que hablo y me propongo hablar, pero siempre y cuando se habilite la palabra como posibilidad para concretar ese encuentro, lo creo como una experiencia humana singular y muy importante, porque las historias que se dan a bordo del taxi, la profundidad, y ni te cuento la militancia política y todo el compromiso por lo que pasa, por lo que nos pasa, los debates que se plantean a bordo de los taxis, a mí me devolvían, viste, como una cosa increíble. Y bueno, insisto, desde el 2012 hasta hoy, si bien no soy la trabajadora que represento a mis compañeras, que con mucho esfuerzo están todos los días apechugando, digamos, y poniendo el cuerpo para poder llevarse el dinero a casa, trato sí de interpretar lo que nos pasa. Al tiempo me sucedió que tampoco me pienso de manera individual, siempre pienso en lo colectivo por una convicción personal, y lo que intenté fue sumarme de casualidad también, viste, en una asociación como la que mencionaste. Claro, eso te iba a preguntar. Claro, te llevo la 2012, mujer, como resolver el tema de tiempo y familia. A un taxi, haciendo mención a tu padrino, bueno, el tema de la comunicación, me imagino los debates y lo que debes hablar y preguntar, obviamente, que el otro tiene que estar siempre dispuesto, como se da, ¿no? En algunos viajes, pero llegaste a ATC, que acá hay compañero en la mesa también, que luego, y compañeras van a preguntar, decía, epa, hay que estar en ATC, me decía, ¿no? En la asociación. ¿Y cómo llegaste a la asociación y cuál es tu rol allí? No, bueno, mi rol es de una compañera taxista que se suma desde la comunicación hoy, pero porque me tocó, yo iba a ir a hacer ahí los cursos. Tenemos la obligación de hacer cursos anuales de capacitación, que por supuesto los hacemos todo, creo que todos reconocemos porque hemos escuchado esto antes. Se pasa por, hoy se llama Plus, pero antes se llamaba SACTA, la empresa de verificación técnica por la que pasan los taxis una vez al año, y nos vemos obligados a hacer este curso anual. Y bueno, participé de los espacios, compañeras y compañeros con los que empecé a intercambiar. Viste que una habla también, sí. Eso lo tengo por deformación personal y por supuesto por opción profesional y amor profesional. Y en el hablar y en el encuentro con algunos compañeros y compañeras, estaban gestando un proyecto para la radio, esto hará unos años, un par de años, en realidad no mucho más. También se dio que me escucharon para ver qué hacía, quién era, y en este sentido decirte que esta tarea individual, ¿no?, que tiene el taxi, porque vos vas por la calle sola, es más bien solitaria, te diría, la tarea, ¿no? Si bien es esa experiencia de encuentro con las pasajeras y los pasajeros, obviamente que es una tarea de uno en uno, en cada uno en su auto, me daba esta experiencia de lo colectivo que para mí siempre es tan indispensable y necesaria en el mundo en el que sueño y con mis utopías y mis convicciones también políticas. Entonces, empecé a sentir que ese espacio era también para mí una posibilidad para encontrarme con tantas otras y otros y sumarme a la lucha de ese colectivo en la defensa de los derechos como trabajadoras y trabajadores taxistas, y en lo particular también empezaba a aparecer el trabajo de las mujeres. Viste que también es novedad, porque mujeres taxistas, a ver, si bien el tema de la mujer manejando hace años que ya pasamos de que en los semáforos nos griten, ¿no? Si vayamos a lavar los platos, estas cosas que nos pasaban, y de cada uno en la familia me parece que tenemos y compartimos con muchas de nosotras que manejamos, se sigue planteando como novedoso, sí, el tema de la mujer profesional, ¿no? Trabajando o haciendo del oficio del manejo su trabajo. Claro. Entonces, llegué ahí, ya te digo, a la ATC, este espacio, esta asociación histórica, con tanta trayectoria por lo que significa en lo que digo, en la defensa de los derechos de los trabajadores, en su lucha por lo que nos pasa como taxistas, me sumé y empecé a participar del proyecto de la radio. Y ahí estoy sumada desde la comunicación, o sea que hoy te puedo decir que soy taxista, que me siento muy feliz por serlo, pero muy feliz, y que me encantaría que todas las mujeres pasaran por esa experiencia, porque por la libertad que te da, por la posibilidad de trabajo, y porque realmente enriquece, y bueno, y digo, todas me preguntan si da miedo, si querés después hablamos de eso. Dale, y la otra cuestión es el tema de la posibilidad de trabajar también en la comunicación, ¿no? O desde la comunicación aportar mi granito de arena, que es lo que intento hacer con mis compañeros en esta experiencia de la radio. Vos sabés que este programa es militante y bueno, los reportajes, en este caso de historias de vida, trae esa, ¿no?, meta también, la militancia, desarrollarse, reconocernos, encontrarnos, construir y desconstruir, y transmitís esa alegría, así que realmente seguramente lo están recepcionando del otro lado de la misma manera que lo hacemos nosotros aquí en esta mesa que está Leonor, una compañera que también te quiere saludar y preguntar algo. ¿Cómo no? Hola, buenas noches, Patricia, un placer. Bueno, igualmente. Un placer, ¿no? Y felicitarte por todo lo que estoy escuchando, por esa experiencia de vida, ¿no? Bueno, gracias. Esta historia de vida. Así que eso en primer lugar. Y después mi pregunta es, ¿cómo fue, cómo te trata Buenos Aires por ser mujer, por estar ahí al volante, ¿no? Y con lo que significa eso. Y después ese romanticismo que, por lo que vos dijiste, tiene el trabajo también, tu trabajo. Esa libertad y como dice el tango, ese Buenos Aires que tiene ese no sé qué. O sea, eso, ¿cómo ese romanticismo y la libertad, cómo la llevás? O sea, ¿cómo es? Bueno, dale, vamos por la de Cal. La de Cal sería la hostilidad de la ciudad, sí, que por supuesto la vivo, porque Buenos Aires se vibra cada vez más hostil, ustedes eso lo saben, sí, en el tránsito, en las dificultades que tenemos, porque es muchísima la cantidad de gente que por allí circula, por la violencia que también se manifiesta en muchas y en muchos de los ciudadanos y ciudadanas que habitamos la ciudad, por la falta de paciencia, por la falta de respeto a las normas de tránsito. Bueno, todo eso es un padecimiento cotidiano, te diría, ¿no? Uh-huh. No es fácil, es desafiante, hay que tener muchísima atención a todo lo que pasa. Si tenés los sentidos, ninguno lo podés desactivar. Si siempre los tenés activos, imagínate lo que significa la responsabilidad de además llevar pasajeras o pasajeros a bordo. Así que todo eso te diría que yo del 2012 acá lo vivo. Los primeros viajes fueron con mucho temor, ¿viste? Con la alegría que tengo hoy, con la misma alegría, porque eso lo quiero destacar siempre. Para mí el taxi es una experiencia de felicidad en serio. Pero también no soy la misma. Digo, hoy estoy mucho más tranquila. El temor que yo tenía, más aún con las dificultades que tiene, que siento que es peor la ciudad hoy, yo me siento muy tranquila porque todos los días me planteo esto en lo personal, ser mejor persona, respetar al otro, y como eso me lo digo todos los días para mi vida, me lo digo cuando manejo. Y entonces como esa consideración la tengo, la hostilidad la transformo, viste, como en algo que ya está, que si el tránsito está demorado, le pongo calma al pasajero, trato de que su angustia muchas veces porque no llega se transforme en mi caso no en impaciencia sino en más calma. Y bueno, eso es el servicio que intento brindar a bordo, y trato de que la persona conmigo tenga la mejor experiencia. Y ahí sí vuelvo otra vez a la comunicación de encuentro y de comunicación humana, ¿no? Pero bueno, esto es mi locura personal. Sé que está multiplicada en muchas compañeras y compañeros, porque eso también, si bien no siempre es lo que sale en los medios, yo te aseguro que me enriquezco con la cantidad de compañeras y compañeros hermosos que tengo, con historias de vida preciosas, la mayoría gente buena, y como en todo siempre hay excepciones, pero les destaco y ayudo a que lo que más se vea, se visibilice, es lo buen serviciales que somos a la hora de brindar ese trayecto, ese tramo de la vida de cada uno, de cada una, cuando tiene que llegar algún lugar, cuando lo apremian las angustias y cuando en ese sentido apela, ¿no?, al transporte público, en este caso el taxi, para considerar esa llegada. Así que eso por el lado de la cal. Y por el lado de la arena, que allá te puse un poco de romanticismo, bueno, se lo deseo a todos y a todas. La verdad que es una experiencia de libertad absoluta, absoluta, porque yo salgo cuando salgo, no siempre porque trabajo bastante en comunicación, pero los días que tengo destinados al taxi, salgo con un dinero en la cabeza que es el que quiero juntar por día, ¿no? Pero esto, insisto, es mi propio, me imagino que si hablas con otras taxistas y otros tienen otra experiencia, también tiene que ver con el contexto de cada uno, económico, de su realidad. Uh-huh. Es lo que yo salgo a buscar, sería, ¿viste? Es una meta personal. Uh-huh. Por supuesto, esa meta, si se cumple más rápido, me siento más feliz. Y si supero la meta, ni te cuento, me siento hiper feliz. Porque bueno, eso hace que una se sienta con el dinero que se tiene que llevar a la casa y más contenta todavía, ¿no? Después cada viaje es lo que dije, una experiencia de conocimiento, de recorrer la ciudad como nunca antes lo hice. Hay lugares o destinos, viste, donde jamás me imaginé que los iba a transitar, porque no los conocía, y porque aún hoy, menos mal que existe el GPS, porque más de una calle que me nombran, las descubro con los pasajeros o las pasajeras, o barrios, viste, de Buenos Aires, que amo, la ciudad a la que amo, aún con la hostilidad la amo y la descubro. Pero estos años en los que pude, digamos, viajar más por Buenos Aires, la aprendí a través del taxi a conocer y a querer más. Así que ese tango con el que empezaban me hizo pensar en mi buena ser querida, a la que considero y reconozco en cada rinconcito por los que los pasajeros me llevan. Siempre pregunto antes de iniciar el viaje, más allá del destino, qué camino quieren tomar, ¿viste? Y la gente siempre tiene en la cabeza un camino y les encanta decirte cuál es el camino. Y la verdad que en mi caso me dejo llevar, ¿viste? Voy por el camino, sí, por supuesto, sé que hay algo que me anticipo, ¿no? Si hay alguna cosa, una calle cortada o lo que sea, lo señalo, pero por lo general la pasajera, el pasajero me enseña en ese camino alternativo y descubro más. Y me voy a ir de esta experiencia el día que decida que no va más, enriquecida porque me llevo lo que decís, el amor, la poesía de las calles de Buenos Aires, y para mí también me lo da el taxi, ¿no? Che, y acá tenemos en la mesa un compañero que él también es poesía. Dice, ¿quién viene ahora? Una taxista, mujer, amiga, me quedo. Rolando te quería hacer unas preguntas. Y además se llama Rolando. Sí, Rolando. Hola, Rolando, ¿cómo te va? No tuve nunca taxi. Ah, bueno, estás a tiempo, te digo, Patricia, mira, me gustaría escuchar de alguien consumado como taxista. Yo tengo entendido que los taxistas tienen primero una licencia que es costosa, tienen un tema de revisiones técnicas también, entre ellos el reloj, y profesionalmente también se les exige bastante en lo que hace a su licencia de conducir. A mí siempre me hizo ruido esto de las telemáticas que se van de rositas sin pagar impuestos. Y en este caso puntual me gustaría tu visión con respecto al esfuerzo del taxista y Uber. Pero sí, cómo no, esa es la gran lucha, ¿no?, en la que estamos, y te agradezco la pregunta porque la verdad es que lo vivimos con todo el esfuerzo y toda la lucha desde hace muchos años. Recordemos para todos que si bien estamos en este contexto donde seguimos padeciendo no solo a Uber, sino a muchas aplicaciones que para nosotros son competencia en la mayoría de los casos desleales, también decirte que esto vino de la mano del macrismo, ¿no? Nosotros cuando Macri asume el poder, sabíamos que de su mano venían estas multinacionales a llevarse puesto el trabajo, y hasta el día de hoy las padecemos en una lucha que es incesante, pero que obviamente llevan las de ganar por todo el poder que representan. Estas multinacionales que no tienen sede legal, que no tienen quit, que no tienen empleados, que no pagan impuestos, ¿no?, a nivel nacional, no tributan ningún impuesto en el país, y que sin embargo operan al lado nuestro y nos roban cada pasajero en cada esquina. Así que eso nos tiene en un esfuerzo y en un diálogo permanente con el gobierno de la ciudad, que hace oídos sordos a nuestro reclamo, y que hasta el día de hoy, si bien nos dice que o reconoce todo el argumento y todo lo que planteamos, no logramos la dimensión política que requiere esto para decidir que no operen más en el país. Así que, en la ciudad digo, ¿no? Y en el caso de lo que nos trajo, nos vino obviamente a plantear también el modelo neoliberal que representan, ¿no? Que me parece lo que también hay que reconocer en nuestra lucha particular es simbólicamente el trabajo precario que también afecta hoy a otros tantos sectores que vinieron de la mano del mismo modelo que trajo Macri, y que precarizaron a tantos trabajadores haciendo creer, ¿no?, que es un trabajo que viene a mejorar nuestra vida, y lo que hace es empobrecerla y hambrearnos cada vez más. Yo creo que sí, lo que decís, y que nos cuesta mucho, la primera parte de la pregunta, es un esfuerzo muy grande. Hoy nuestra licencia está devaluada, hoy sentimos que todo nuestro esfuerzo de pasar cada año por lo que contaba, las capacitaciones y los exámenes que nos hacen a cada uno cada año, y que los demás no lo pasan, ¿no?, y que operan sin ningún tipo de control, obviamente que es algo muy injusto que tenemos que seguir, por lo que tenemos que seguir luchando, pero que lo padecemos y que nos hace mucho mal, que nos afecta, ¿verdad? Sí, ¿no te parece, Patricia, que acá hay un supraestamento que sería la justicia, que tendría que fallar? Porque de alguna forma es precarizar el trabajo, no tributar, no tener responsabilidades. El grado de exigencias es muy asimétrico con respecto a lo de ustedes, porque un Uber no pasa todos esos controles que tienen ustedes. Y de por sí es una injusticia. Sí, sí. Todas las aplicaciones, como vos mencionaste, hablemos de Glovo, hablemos de Rapid, llamemos todas las aplicaciones estas que no tributan y a su vez desligan todo tipo de responsabilidad. En este momento, bueno, en Francia se está dando que Macron quiere ponerle impuestos a Facebook. Y Estados Unidos, el señor Trump, los amenazó que le iba a aumentar todos los aranceles de importación de los productos franceses a Estados Unidos. Evidentemente no es solamente el tema de Uber, sino que hay toda una estructura que se está dando para evadir, para no tener responsabilidad, no tener obligaciones. ¿No te parece que lo de ustedes también está cayendo en lo mismo? Sí, sí, totalmente. Nosotros, bueno, obviamente hay todo un trabajo que se está haciendo desde, no solamente desde la ATC, de todos los espacios gremiales, que tiene que ver con el tema legal, y se sigue ante la justicia y se apela a que sea la justicia la que dictamine, y ahí estamos, ¿no? En la expectativa y en la lucha permanente. Yo coincido en todo lo que planteás. Me parece que aún cuando vamos presentando, digamos, todo lo que se indica, y hay recursos de un lado y del otro, se desestiman cosas, se plantean nuevas, todavía nosotros no llegamos al fallo, digamos, que dictamine la verdad de la cosa, que es que están operando sin ningún tipo de control, y la justicia es ciega en este aspecto, claro, ¿no? Y por supuesto que la demora de esto hace que sea más injusto todavía. ¿No caracteriza la injusticia de la justicia? Exactamente, sí, claro, pero bueno, nosotros estamos peleándola. La verdad es que confiamos muchísimo en que el tiempo que viene sea un tiempo para nosotros. Es ahí está, Pato, mira, es muy rica la charla con vos, pero ya tenemos que ir cerrando 22-2, pero quería apuntar a eso en el cierre, y creo que vos empezabas a recorrer, ¿no? Participaste en la marcha, estás en ATC, sos una persona comprometida, mujer y militante. Un mensaje para cerrar estos momentos de radio, y apuntando a lo nacional, al modelo político, a la lucha, ¿cómo lo vivís vos? ¿Cuál es el mensaje que querés compartir? Que yo me adelanto que es el mismo que nosotros compartimos en esta mesa, ¿no? De gobiernos nacionales y populares. Sí, por supuesto, me es esperanzado. Nosotros estamos convencidas, y estuvimos el sábado pasado y estaremos el 27 también expresando lo mismo que dijimos en las urnas, que se fuera el neoliberalismo, que se fuera el macrismo, y nos cuesta mucho juntar pesito por pesito para llevar el dinero diario a casa. Algunas, como te decía, compañeras lo padecen más, y compañeros lo padecen más todos los días, y el sufrimiento y la angustia es muy grande, porque son tiempos muy difíciles, sumado a la pandemia, pero la verdad es que estamos acompañando y reafirmamos con nuestra presencia el otro día, y lo haremos el próximo 27, manifestando nuestro apoyo al gobierno de Alberto, de Cristina, bueno, diciéndoles que adelante, que tienen obviamente todo nuestro acompañamiento para llevarnos hacia lo que ha sido para nosotros el sentirnos parte de este frente de todos también, que es el país que soñábamos, un país más justo, un país más inclusivo, y por supuesto que en esa clave nos vemos nosotros. Ojalá podamos decir pronto que también se hizo justicia, y que Uber y el resto de las aplicaciones que atentan contra nuestro trabajo no estén más en el país, y podamos tener el trabajo digno que nos merecemos. Ya muchísimas gracias por esta comunicación, a disposición, mucha suerte en tu militancia, buena vida hoy y siempre, un placer, Patricia, hasta la próxima, seguramente bueno, nos cruzaremos, tenemos afectos ahí que compartimos, familia, y también esta pasión de mujer y militante, que no es poca cosa, a disposición. Un abrazo muy fuerte, un placer haber estado con ustedes en el programa, hasta siempre. Bien, llegamos al cierre del programa, se acerca Hugo Díez para despedirse. 4 minutitos nos pasaron de las 22 horas, 20 grados 3, y la temperatura en este momento, Fernando también se acerca, fueron las palabras de Patricia, muy enriquecedor, ¿no? El reportaje justamente con esta compañera que también invita, que el 27 era necesario haber estado el sábado pasado en la calle, y seguramente el 27 de octubre también. Gente, fue cuestión de principio, esto es un placer. Uno más. Bueno, que tengan todos un muy buen fin de semana, y nos encontramos la semana que viene para seguir hablando de política. Muy bien, buen fin de para todos, cuídense. Triste será, si no sos vos, será más.